Instagram, Radio City Neuquén. Knocking fruit juice loose, banana, your watermelon, and pomegranate too. Rhyming kung fu, that split bamboo. Crowd rocking, ain't no stopping that rapping and food. I been bad, bro, what you getting mad for? I'm gonna have to fuck you up. I eat flames up, shit fire out. Don't make me light my butt. Excuse me, with me, I got a lot of goofy. Hard to have a fucking dollhouse like Snoopy. Curtains go up, it's going down to that thing out the frame with my band. Wow. Pull it out my pocket. Don't think of the motherfucker's soul, you gon' pull it out the socket. It's exercise with thighs and hip muscles. Let's exercise, you're gonna burn some lip muscles. Let the music work your ear muscles. And if it's skinny, then use your little muscles. A bad bag and two bags for these duffels. But blah, blah, can smash when we hustle. Last time you had a knuckle sandwich, huh? Last time nigga, this foot so far up your head, you couldn't handle it. You can't stand it. To make matters worse, I gotta go to the studio with Bruno Mars on another planet. Don't get mad, I'm just saying. Don't believe it cause I'm saying it, bitch. Believe it cause I'm telling you. I'm doing the rapping and busting, rising on the scratching and cutting. Aguamori, verdadera excelencia en sushi, fresco y de calidad premium. Aguamori, una propuesta diferente en Neuquén, simplemente superior. Aguamori, Alberdi 665, Neuquén. Delivery 299-5050-925. Con láser tenés más potencia, más arranque, más energía. Láser Baterías, la batería es láser. Láser, expertos en baterías, auxilio de arranque gratuito. Particones 665, Neuquén. Y ahora más lugar, con estacionamiento propio. Llama al 44-22-111. Batería es láser. Encontranos también en La Esmeralda 1073, Chipoleti. Valero, repuestos y accesorios Mercedes-Benz.

como dije, edición verano. Somos el primer programa en inaugurar la transmisión en Radio City. Tenemos ese honor. Preguntan qué tema tenemos de Cortina Van Halen. Nos pueden mandar mensajes, ya está activo. Es más, nos mandaron, se ve que el 31 tenemos un par de saluditos ahí. Estuvimos chequeando, ni bien ingresamos hoy tempranito para hacer toda la producción. ¿Eso qué estuvimos? Alrededor de las 10 de la mañana ya estamos acá firmes. Bueno, ya habían quedado mensajes de saludos, así que también los vamos a pasar. El teléfono es 299-428-4328. Anótense, tenemos sorteo, por supuesto, también. Sábado distendido vamos a tener porque nos quedó... Me reclamaron que no hablamos de muchos autos, que no recordamos, ¿sí? El sábado pasado, entre los saludos y todo, se nos esfumó el programa entre las manos y nos quedó muy corto. Así que vamos a ver algún que otro auto que pasó. Ya es año pasado, así que lo vamos a recordar. La limusín, el auto de brigada, la camioneta, ¿sí? Alguno de esos... Vuelvo a repetir el teléfono, el WhatsApp de la radio es el 299-428-4328. Pueden mandar saludos, anotarse para el sorteo que tenemos hoy. Creo que 5 o 6 premios ahí me están pasando la lista. Ahora lo vamos a decir en el próximo bloque. Repito nuevamente y vamos a ir con un tema de Bon Jovi. Me dice acá el operador que fue un pedido en la semana. Así que repito, el teléfono es 299-428-4328. Vamos a escuchar a Bon Jovi y volvemos. See Ponete los auriculares. Poné la 104.1. Acá volví, acá estoy. Escuchábamos a Bon Jovi, Runaway. Acá me mandaron, me dicen, uno de mis temas preferidos de Bon Jovi, me dice Marcelo, que también nos mandó un audio, uno de los primeros. De fondo YouTube, tenemos de cortina. Con esto viene un día de nuevo año, viene a ser. Que me estaba preguntando Gabriel, ¿qué hay de premios hoy? Dice, yo hay uno, me mandó un mensaje, me dice, no sé qué hay, pero yo me anoto, yo participo. Para hoy tenemos, primero, los 20 kilos de leña de Leñiberi. Nos acompañó todo el año y ya arranca nuevamente. Así que manden su DNI y nombre. Gente de Leñiberi, si te hace falta para este fin de semana, le mandas un mensajito, un WhatsApp y te la llevan a tu casa, ¿eh? Delivery de leña. Si ya está fresco, subís al auto. Miguel a camino 802 acá en Neuquén Capital. Lo ves a Nicolás de mi parte. Otro premio, es el voucher con el turno para pasar el hermoso momento en Enigma Motel. Me dice, queda así, acá cerquita, ruta 151, 5 saltos. Muchas gracias a Diego también, que nos permite, nos da el voucher este. También tenemos el kit de belleza automotor de Impulso 2M. Impulso 2M, la distribuidora más grande de filtros y lubricantes de la Patagonia. Tenemos el cuarto premio. Un diagnóstico computarizado si te estás por ir de vacaciones para que chequees íntegramente tu auto. Obsequio de Max Lubriservice de mi local. Y por último, el tapaboca, quinto premio, el tapaboca con el logo de Music Cars del programa y de Radio City. Para que lo uses todo el veranito, tenemos para usar el tapaboca, para llevarlo a la playa, para arriba el colectivo, arriba el taxi, donde quieras. Me salió el vendedor ambulante, parecía. ¿Se acordás cuando subí al tren en el Roca, que iba de Lomas a Constitución? Tenemos mensajes, así que vamos a ir con los mensajes. Marcelo desde Miami, uno de los primeros. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Gaby querido, ¿cómo andamos? Buenos días, feliz comienzo este año 2021, que te traiga muchísimas cosas buenas a vos, al programa y a todo lo que lo escuchamos. Y nada, acá voy a hacer un poquito de ejercicio, voy a salir a la calle ahora mismo. No está muy bueno, un poco de viento otra vez. No me ha tocado muy bueno este condicionamiento, pero bueno, vamos a hacer el intento. Así que mientras me ejercito un poco para bajar un poco las calorías ingestadas durante la fiesta, te voy escuchando. Te mando un abrazo y nada, para adelante. Por cierto, ahí te mandé un pequeño souvenir mío propio. No sé si te va a dar tiempo para pasarlo en el programa. Creo que te puede interesar. Un abrazo. Te escucho. Ahí lo escuchábamos a Marcelo, que se ve que hay mucho viento, no sé qué es lo que pasa por allá. Ahí sí, me mandó un enlace, bueno, me había puesto él uno de los temas favoritos, el que pasamos de Bon Jovi, y me había mandado un enlace, creo que es esto, a ver, ¿qué es lo que me mandó acá? A ver, Marcelito. Filmación mía en Cerati en Miami en 2010. Claro, vamos a tener un bloque, vamos a tener un bloque de nacionales. Calculo alrededor de una horita vamos a estar. Hola, genios, buen comienzo de año. Participo, soy César 605. Muchas gracias a vos, César. Anotado. Gaby, que nos dice presente. Buen día, Gaby, ¿cómo va? Feliz año para vos. Muchas gracias. Acá firme escuchando como desde el primer día. Que tengas un gran sábado. Saludos, Javier, con el 503, que se anota para el sorteo. Si podés, pasate algún tema de Stone Temple Pilot. Bueno, se lo pasamos al operador. Muy feliz año para vos también, Javi. Buen día, nos dice Rafa, que se anota con el 401 para el sorteo. Gustavo, gente de Buenos Aires, que aparece. Hola, Gaby, muy feliz comienzo de año para vos también, Gus. Muy feliz año, amigo. Espero que hayas pasado muy, muy bien. Lo mejor para este 2021. Saludo desde Lomas de Zamora. Más audio, acaba de llegar un audio. Fernando, lo hacía de vacaciones, me lo hacía en la playa, Fernando. No sé si andará por acá, por la zona. A ver si escuchamos el ruido del mar, a ver por dónde anda Fernando Pala. A ver, vamos a preparar el audio, lo tenemos, ahí estamos. Muy buenos días, pibito. Excelente, el primer programa del año, ya escuchándote, vos siempre presente en nuestros oídos y dándonos la info de todos los fiorritos que nos gustan. Sí, por supuesto que por ahí en el programa anterior se te va, viste, por ahí en saludos y el tiempo que no alcanza. Así que, pero estás perdonado. Siempre hay momento para recuperar lo perdido. Bueno, pibito, abrazo grande y muy buen año. Esperemos que siga todo como corresponde, con buena salud, laburo y prosperidad para todos. Abrazo enorme y gracias por estar siempre. Muchas gracias, Fer. A ver. Te puedo mandar videos e imágenes truchas ya si querés, de Montehermoso. Pero no, estoy acá nomás laburando, che. Calle Irigoyen. Ahí nos confirma entonces que está acá cerquita, acá está, lo tenemos acá a 3 cuadras a Fernando. Y esto que hacía referencia justo Fer, bueno, ahí estate atento Fer, porque vamos a recordar en algún, no sé si el próximo bloque que viene, uno de tus vehículos, la limusín. Así que estate atento, capaz que nos podés acotar algo que nos quedó pendiente de cuando hicimos ese programa. Comenté que habían quedado un par de mensajes, a ver. Acá me mandaron video, todo. A ver qué son estos saludos. Vamos a escucharlo, a ver. Feliz año, hasta acá la refrigora. Gaby, feliz año. Como siempre, gracias por todo. Son un crack. Espero que la pases lo mejor posible con tu familia y te deseo un 2021 de puta madre. Ya nos veremos. Ahí nos mandaba saludos, Omar, la gente de transporte, de logística del sur, perdón. Feliz año, Gaby. Abrazo. Pasala lindo con la familia. Te quiero mucho, amigo. Cuídate. La gente que escribió... ¿Cuándo fue esto? El 31 nos mandaba estos mensajes. Acá el WhatsApp de la radio quedaron guardaditos. Tenemos otro mensaje más que había quedado colgado. A ver si lo podemos escuchar. A ver ahí. Bueno, un feliz año para todos y que este Fernando año sea Cerro, con mucho total trabajo y mejores ingresos. Pronto nos volvemos a ver en Escuela Luz con nuevas herramientas para jerarquizar su laburo. En nombre mío y el de Total, muchas gracias por estar. Nos vemos pronto. Pasaba el saludo de Fernando Cerri de parte de la gente de Total, deseando muy feliz año para vos también, Fer. Foto que me envía acá Fernando, esto es Montehermoso, ¿no? Fer, no, hogar a orilla del Noir. Mirá lo que es, parece impresionante, de película la foto esta. Tenemos otro mensaje también, Lucas de Berlín, estamos hoy, ya estamos Estados Unidos, Buenos Aires, triangulación con Neuquén y ahora nos vamos, Lucas de Berlín que nos manda un audio. Vamos a, cuando usted lo tenga, mándelo, operador. Ahí está listo, bueno, escuchemos. Hola Gaby, ¿cómo va? ¿Qué habla Lucas? Yo vivo en Berlín. Empecé escuchando la tostadora, después seguí escuchando la Charlie y ahora te estoy escuchando a vos. Esto fue consejo, un amigo argentino que vive en Miami, Marcelo, que me recomendó esta radio desde esa zona, ahí en Neuquén, y nada. Lo estoy escuchándolos. Excelente programa, loco. Les mando un abrazo desde la fría Berlín. Chau, chau. Muchas gracias, Lucas, nuevo oyente nuestro, ¿eh? Lucas, desde Berlín, tenemos corresponsal allá con todo el frío, ¿eh? Acá, envidianos, porque ahora no sé cuánto estamos, pero hoy está pronosticado 38, 39 grados, vamos a pasar en el próximo bloque, vamos a dar, porque ya hablé mucho, necesito tomar un poquito de agua, vamos a poner, ahí sí, sí, me dicen, y vamos a dar el tiempo después cuando volvemos, y me estaban preguntando, Gustavo, también cómo iba a estar allá en Buenos Aires, y lo vamos a pasar también. Vamos con un poco de ICDC para que se terminen de despertar, ¿eh? La música que nos encanta escuchar. Neuquén 104.1. Radio City. Acá volví, se despertaron ya. Si no se despertaron con ese tema, vamos mal, Bajamos un poco porque estábamos muy arriba, muy arriba. Lucas, ¿qué me dice? Si alguna vez querés hablar de cómo es la vida acá, con mucho gusto, me dice, te comento cómo estamos en estas latitudes. Muchas gracias, Lucas. Y ahora nos vamos más al sur todavía. Tenemos a Leonardo de Comodoro Rivadavia. Me dice, saludos Gaby, excelente año también para vos, Leo. Muy feliz año. No somos internacional, me dice, pero acompañando desde el lado de la costa patagónica. Comodoro Rivadavia. Saludos, Leo. Bueno, ahí me estaba preguntando que va a haber viento nosotros acá, pero bueno, no sé, Lucas, pero Leo debe estar acostumbrado al viento en Comodoro. Viento esta semana, estamos viendo Winguru. Hoy, ¿a dónde estamos? A vos acá, vamos a refrescar esto. Ahí le damos refrescar. Según lo que estoy viendo acá, no vamos a tener viento, ¿eh? Ni hoy ni mañana. No, hay unas ráfagas, pero insignificantes para los 24, 25, no, nada para los que nos tienen acostumbrados. Sí, mucho calor para hoy. Bueno, estamos en Neuquén Capital con 32 grados. 32 grados, ya a las, ¿qué son? 11:46 de la mañana. Y para hoy hay una máxima de 38, 39. Se modificó acá. Se modificó, 39 grados la máxima para hoy. Para la tarde hay una leve probabilidad de lluvia también. Para mañana domingo, mínima de 16, máxima de 28. Baja la temperatura. Para el lunes, un poco más. La mínima es de 13 grados, máxima de 28. El lunes que ya vuelve a la normalidad, todo vamos a tener a las 9 de la mañana a Charlie con máxima de 9 a 13. Martes, mínima de 13, máxima de 27. Y miércoles sube un poco la temperatura. El pronóstico extendido nos dice mínima de 18, máxima de 33 grados. Jueves, mínima de 16, máxima de 31. Y viernes, por último, mínima de 17, máxima de 30. Estamos buscando así. Nos pedía Gustavo cómo va a estar el tiempo por Buenos Aires, precisamente zona sur, zona Lomas de Zamora. Está caluroso allá, ¿eh? Clima húmedo. Así que hoy están, ya están con 30 grados, me dice. Mínima de 22, máxima de 33. Gustavo, mañana domingo, máxima de 32 y una mínima de 22 grados. Momento no indica nada de lluvia y lo que es el lunes, mínima de 19, máxima de 31. Easy, take it easy. Don't let Muchos mensajes, tenemos muchos mensajes. Vamos a ir a ver qué tenemos. Omar acá que nos escribe. No sé si estará trabajando. Marcelo que sí le pegó el tema de fondo exactamente y nos pide otro tema también de la misma banda. Vamos a escuchar un audio. Ahí estamos. Ahí está. Hola Gaby querido, buen día, feliz año. Acá escuchando el programa full trabajando, te mando un abrazo amigo. Contestaba mi respuesta, Omar, está trabajando, sí, en la gomería acá en Neuquén Capital, la gente de Mil Ruedas presente. Como comenté, vamos a tener un bloque nacional, sí, con temas que fueron pidiendo. Armamos un usuario en Spotify, si ustedes quieren. Y hay una lista que ustedes pueden ir en la semana pidiendo el tema que desean que pasemos el sábado siguiente, digamos. Y nosotros lo pasamos. Bueno, nos fueron pidiendo en la semana Los Redondos. También nos pidieron algo de Cosméticos. Los Intocables. Así que lo vamos a estar pasando en el bloque nacional. Pueden pedir nacional, rock, pop, internacional. Sí, ahora justamente nombré esos temas que me habían pedido nacionales. Pero ustedes pueden pedir en la semana en Spotify. Y lo pasamos el sábado. Una playlist se viene a llamar en Spotify. Las redes sociales nuestras, para que recuerden, Facebook e Instagram nos buscan como Music Car City. Les vuelvo a reiterar el teléfono, el WhatsApp, para que manden mensajes, para que se anoten para el sorteo, los 5 premios que tenemos hoy, el kit de belleza automotor, los 20 kilos de leña, el diagnóstico computarizado, ¿qué más? El tapaboca y me estoy olvidando de uno, a ver si recuerdo. Voucher, el turno del motel Enigma, ese me estaba olvidando. ...299-428-4328... Voy a ir ahora con algo que me había pedido Javi, Stone Temple Pilot, y vamos, cuando vuelva vamos a hablar un poquito, vamos a recordar el programa que hablamos de la limusín de Mujer Bonita. ¿Sí? Vamos a escuchar y volvemos. Radio City 104.1. Acá estoy, pasaba Stone Temple Pilot. Escuchamos The Doors de fondo de cortina y Francisco que se anota para el sorteo con el 982. Como comenté en el bloque anterior, había tenido muchos reclamos porque habían quedado autos colgados, ¿sí? Y también algo especial, también muchos recuerdan la película Mujer Bonita. Bueno, en esa película, nosotros cuando hicimos el programa, aún en los comienzos, creo que fue el programa 5, sí, el programa 5, hablamos de la limusín, la Lincoln. Sorteamos un paseo en ese programa, ¿sí? Porque nosotros acá en Neuquén tenemos la misma limusín Lincoln que se usó en la película. Ahí está. Ahí bajamos de Doors, ahí ponemos. Y no podemos dejar de pasar este tema. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. Pretty woman. Ahí ya me están reclamando el lento también que era de Roxette. Ahí apareció un enamorado. Reclamaban, sí, que pase el tema de Roxette, el lento de la película, sí, un enamorado, ahí lo tenemos, lo está preparado. Vamos a tener. Bueno, ¿cómo fue? Ah, le comentaba que habíamos hecho un sorteo para un viaje en la limusín. Bueno, y otra cosa que recuerdo, porque esta yo la tuve en el local mío, la limusín esta es larguísima. Si bien el local mío no es gigante, pero tuve que sacar los vehículos que tenía adentro, 7 metros 30, mire, es gigante. Y recuerdo después de que nosotros le hicimos el programa acá en la radio, que estuvo Fernando, le hicimos una nota, bueno, después salió en todos lados, en la mañana en Neuquén, salió en 24-7, me acuerdo. Ahí estamos buscando cuál tenemos. Bueno, póngalo nomás. Ahí me dice que tiene el tema de Roxette. Ahí lo escuchamos. No sé si se acuerdan, pero Madonna también había hecho un videoclip, el videoclip del tema Music. Bueno, era la misma, no el mismo auto que usaron en la película, sí, pero el mismo modelo, versión, digamos. Y si la reina del pop lo usó, también antes lo había usado el rey del pop. Michael Jackson fue uno de los primeros vehículos que tuvo esta limusine Lincoln del año 88. Y acá me acotan, los Guns N' Roses también hicieron partícipe en un video, ¿sí? Axl Rose es llevado a un neuropsiquiátrico, un hospital, a un loquero, le decimos nosotros. Bueno, ahí también participaba en ese videoclip en Stranger, creo que era, de Guns N' Roses, participaba este vehículo. También me decían, bueno, el Mini Cooper, muy conocido de Mr. Bean. Madonna también lo usó en un videoclip que causó mucha sensación, mucho furor hizo. Es más, Madonna, creo que fue en el 2018, lo vendió. Tuvo uno en el 2002, ¿sí? Cuando estaba en pareja con, ¿cómo se llama? Guy Ritchie, bueno. En el 2002 tenía un Mini Cooper negro y lo vendió en el año 2018 y lo había anotado. Acá lo tengo, en $72,000. ¿Te imaginabas? Vas a comprar nada más un Mini Cooper y dice los títulos. En el título te figura, en la cédula que te dan, Madonna. Mirá el nombre. No, yo no sé si lo transfiero o me quedo con eso. Con él. Lo dejo a nombre de ella. Enzo Ferrari, bueno, lo que se comentaba que era uno de sus autos que más amaba, bueno, lo usaba a menudo para cubrirle hacia una distancia que era en Módena y Maranello. Bueno, en esa distancia él se subía a su Mini Cooper, era un auto que lo apasionaba. Enzo Ferrari, Los cuatro fantásticos, los reyes de Liverpool también tenían uno que estaba diseñado a su antojo. Bueno, el baterista Ringo se lo hizo modificar en la parte del portón trasero para que pudiera caber lo que es la batería. Después, George Harrison, bueno, él lo mantuvo al auto hasta su muerte, hasta el 2001. Y luego en el 2001 BMW creó un modelo que fue en homenaje a él. Así que miren si tuvo trascendencia este vehículo. Vamos a ir con un poco de música, un pedido que nos hicieron a través de Spotify. Esto que lo pidió Romix desde Puerto Madryn, lo había pedido Divinils. Y después, cuando volvemos, vamos a recordar, bueno, se cumplieron 44 años de una banda muy legendaria acá del país. Pero tengo unos audios acá, vamos a escuchar unos audios. Tenemos a Fletterman que está diciendo presente y a Lucas de Berlín. Así que antes de escuchar, vamos a ir con los audios. Ahí va, te voy a pedir un tema, a ver si lo puedes pasar. El tema de YouTube, I Will Follow. Y si es posible, la versión de un recital en vivo que dieron en Boston. Yo no la puedo encontrar. Tenía el CD, lo había comprado, lo perdí. Es un temazo. Si no, pasa al original, todo bien. Hay un pedido de Lucas desde Berlín. Vamos a pasárselo al operador. Tiene trabajo, ¿eh? Ahora vamos con Fletterman. Sí, vamos a escuchar qué es lo que nos dice Fernando. Gaby, querido, abrazo grande, feliz año, feliz primer programa del año, así que bueno, abrazo grande, levanté la copa el primero a las 0 horas y entre todas las personas a distancia por las que brindé, fue por vos, por Charlie, por los chicos de la tostadora, por varios de los oyentes que compartimos pasión y todo, porque realmente son una compañía muy importante. Abrazo grande, excelente año para todos, ojalá que todo pase, que todo mejore y que podamos vivir con felicidad y tranquilidad. Excelente, como siempre, gracias por la compañía y bueno, abrazo gigante, monstruo, nos estamos viendo pronto. Fernando, que nos envía muy feliz año, Fer, también para vos, alias Fletterman, conocido acá de cada programa. Muchas gracias por tus palabras. Ahora sí, vamos a ir con el pedido, el tema que habíamos dicho, Divinils, y volvemos. We'll be right back. la música que quiero. Escucho Radio City. Acá estoy nuevamente. Les paso el teléfono para que se anoten para el sorteo. El WhatsApp de la radio es el 299-428-4328. Y otro de los autos que me decían, no hablaste del Golden Rocket. De la banda del Golden Rocket. Se está escuchando, creo que dijo que este auto era algo descomunal. La banda de Golden Rocket era la serie que transmitía a Canal 13, claro. Bueno, y usaron un Oldsmobile Golden Rocket del año 57. Fue el auto que habían usado. ¿Se acuerdan que hablamos, nosotros estuvimos hablando y hicimos una nota con Eduardo, que es el actual poseedor de ese vehículo, que está en el sur precisamente? Creo que en Comodoro Rivadavia también, ahí es vecino de Leo. Bueno, él nos contó la historia de cómo fue que se pudo hacer del auto, porque él lo quiso comprar cuando fue, antes de la fama, digamos, ¿sí? Antes de la fama. Bueno, el tema fue que justo en ese momento, ¿qué es lo que pasó? La gente, la producción de Canal 13, que estaban armando esta serie, querían usar otro tipo de vehículo, que era un argentino. Kaiser Caravera, ahí está. No me acordaba cuál era, pero lo tenía en la punta de la lengua. Pero fue un auto argentino que se fabricó del 58 al 62. No pudieron conseguirlo. Entonces, ¿qué pasó? Dieron con este vehículo de color amarillo y blanco y fue el usado en la serie. Algo que recuerdo que había pasado, este auto en los primeros capítulos no funcionaba. No funcionaba, o sea, era todo la magia de la televisión de los años 90, porque cuando tenían que, o sea, cuando hacían la escena que el auto iba funcionando, era remolcado por una grúa. Le habían pedido los, ahí me acordé, le habían pedido los repuestos a Estados Unidos y tardaban un montón en llegar. Miguel, que nos saluda, me dice, hola, buen día, buen sábado, estoy más al tope que bocina de avión. Hola, Miguel, saludos, buen sábado, buen arranque año también para vos, Miguel, muy feliz año. Mandame tus tres últimas cifras del DNI, así te anotamos para el sorteo. Preguntado, y claro, la camioneta de Brigada A, otra serie de los 80, ¿cómo no recordarlo? Aníbal Smith, Murdoch, Mario y Fax. Corporation Games. la GMC General Motor Company, con su motor V8, que todos alucinábamos, que iba a una velocidad impresionante. Tenía, me acuerdo, una caja de tres velocidades, 160, 165 caballos, acá había anotado, 165 caballos. Algo que comenté en ese programa, por si yo me lo acuerdo latente, ¿se acuerda que salía escarbando y tiraba humo? Bueno, eso era todo parte de las estrellitas de colores, porque lo que le ponían un líquido en sí para que pudiera patinar la camioneta. Eso es lo que originaba tanto humo que veíamos nosotros de chicos. Que me manda sus últimos tres números, 549-549, ya está anotado para el sorteo. Ahí me están confirmando que tiene el tema que había pedido Lucas desde Berlín, y me dice el operador que espero que sea este, es una versión en vivo, ¿sí? Ahí lo está programando, lo está subiendo. Otro legendario auto fue el de Mad Max, ¿se acuerdan? El joven Mel Gibson, año 79, arriba de ese Ford Falcon V8. Claro, distinto al Falcon que nosotros conocemos acá. Este es un Falcon construido en Australia. Max, alias el guerrero de la carretera. Max Rokasansky era. Ese actuaba Mel Gibson así, interpretando a Max Rokasansky. Había renunciado a la policía, bueno, por todo lo que pasó, se llevaron la familia, el amigo, y fue a robar el interceptor, el V8 que le habían armado en la división de policía, y salió a cobrar venganza. Más gente que aparece del sur, desde Puerto Madryn, que me dice: hola Gaby, estoy yendo a la playa, mirá la envidia. Me instalo y te escucho por la aplicación Romix, presente desde Puerto Madryn. Vamos a ir con el tema que había pedido Lucas, ¿sí? Cuando usted quiera, operador, el vivo que había pedido de YouTube, espero que nos esté escuchando a lo lejos. A ver, esto es para vos. Sin edad. 104.1. 104.1. En Neuquén. Radio City. You are able on the night and we are to make the break that we are all. Ahí pasaba el pedido de YouTube para Lucas, que nos agradecía. Ya se viene el bloque de nacionales, ¿eh? Ahí me preguntan, ¿hablaste del Torino? Sí, hablamos, tuvimos un especial, sí, que nos quedó cortísimo, me recuerdo ese programa. Especial del Torino, estuvo la gente del club. Y tuvimos una escritora que está justamente escribiendo un libro referido, en referencia a la vida del Torino, a María Eugenia, me acuerdo. También la nota con Héctor Argiró, que arriba de su Torino está dando la vuelta al mundo. Así es, lleva, ya está de Ushuaia hasta Alaska. En este momento estaba en Argentina, me recuerdo, por todo este tema de la pandemia, y el auto lo había dejado guardado en Toronto. Tuvimos una parte, una nota que pasamos de Eduardo Smog, fanático de la marca, por supuesto, y una nota que subimos, que nos relataba también cómo era el tema este del vehículo, cómo, hasta qué año había salido, todo esto que se armó de la versión Gamma en el año 82, bueno, todo eso lo habíamos pasado. La nota con Oreste Berta, recordando a las tres Torinos que hicieron historia en Alemania. Todos estos programas, para los que se enganchan hoy, que nos empiezan a escuchar este año, que son varios por lo que veo, bueno, están subidos, lo pueden escuchar. Hay una página de internet que se llama archive.org. La digo así, es con B corta. Y lo pronuncio tal cual como está, así es más fácil para ustedes. Buscan Music Car City y están todos los programas grabados. Claro, obviamente ahí hablamos más de lleno de cada vehículo, motores. También en algunos que se usaron para la serie. Bueno, recordamos también el tema de las series, películas. Ahora voy a poner un tema que seguro lo van a sacar enseguida. Vamos a poner un tema, vamos a sacar de qué película hablamos. Bajamos un poquito, a ver si recuerdan, a ver. Gunbuster, claro, los cazafantasmas. El auto, un Cadillac, el Million Meteor del año 59, usaban los cazafantasmas. Auto grande, también 6 metros de largo, con un V8, 330 caballos. ...180 kilómetros por hora podría alcanzar ese bote. Who you gonna call? Acá me dicen, déjalo correr un poquito. Bueno. Programa que también está subido, por supuesto, como dije, si lo quieren recordar, volver a escuchar, lo pueden hacer, está subido a la página. Vamos a ir ahora con un tema, un pedido de Police. Y ya nos estamos aproximando bien este tema y después vamos a ingresar con el bloque de Nacionales. Love. www.radiocityneuquen.com.ar. Escúchanos. Arrancamos con el bloque nacional. Si ya adivinaron, Los Redondos. 44 años cumplió esta banda esta semana, precisamente el 28 de diciembre. Es el surgimiento de una de las bandas más importantes y convocantes que tiene nuestro país. Y desde acá es un pequeño homenaje que le hacemos con este tema que vamos a pasar. Es Ya Debe Estar Tan Linda. En el año 1976 nació en La Plata los Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Cada Día de los Inocentes se festeja, se conmemora su aniversario. Vamos a ponerlo desde cero y vamos a escuchar... Con mis ojos de duraznos, lastimados por Dios, la ruta. Pasaban los redondos. Y ahora vamos a escuchar en el especial que tenemos del bloque nacional, Los Intocables con Tiran Bombas. Tiran bombas y tú estás ya. Tiran bombas en la casa y tú estás ya. Tiran bombas, creo que tú estás ya. Pasaba Tiran Bombas de Los Intocables en el especial bloque nacional que tenemos. Y ahora vamos a escuchar otro pedido que nos hicieron por Spotify, que es Cosméticos Unana. ¿Sí? Ahí está arrancado. Vamos de vuelta, lo ponemos de cero. Ahí está. Thank you. tenemos. No es por casualidad que no nos encontremos. Comienzo a pensar que no nos entendemos. No. pasaba Cosméticos, Una Na y Los Fabulosos Cadillacs, Mi Novia Se Cayó en un Pozo Ciego. Y ahora escuchamos a Gustavo Cerati, un tema que nos pedía Marcelo desde Miami con Deja Vu. Ahí lo ponemos de vuelta, lo ponemos desde cero. Y volvemos, últimos minutitos para anotarse para el sorteo, ¿eh? Así que anotarse, último tema, diría yo, porque después del... De este tema viene la tanda y hacemos el sorteo. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Madrid 680 Lomas de Zamora. WhatsApp 1158172969. Helado artesanal. 20 años en tu barrio. Seguinos en las redes. Heladería Monrevé Lomas. Leñiberi, leña donde estés. Solicitala al WhatsApp 299

El primer servicio inteligente para vos y tu auto está en Neuquén. Max Lubriservice, Lubricentro Diagnóstico Computarizado, Reset de Service, Chequeo Mecánico, Control de Seguridad, Verificación de Niveles e Historial Digital de Servicio. Max Lubriservice Inteligente. Deja tu auto en manos de personal certificado. Solicita turno al 155 15 01 61 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Max, mucho más que un cambio de aceite. Somos tan rockeros que escuchamos pop y bailamos electrónica. 104.1 Radio City. Volvimos del bloque nacional y tenemos mensajes. Desde Puerto Madryn me mandan una foto. Esto, claro, ¿cómo nos va a generarme? Gaby, feliz 2021, no sufras. Me manda una foto, una imagen, la playa de Puerto Madryn. Me dice Romix, Gaby, la envidia se soluciona conduciendo 670 kilómetros. Un abrazo grande y lo mejor para vos este año. Muchas gracias, Romix, fiel oyente de zona sur de la Patagonia. Muy feliz año para vos también. Paola desde Buenos Aires me dice, hola Gaby, buenos temas hoy, Paola. Muchas gracias, Paola, por escucharnos. Gaby, gente de Centenario, que se anota con en su DNI 191, Gaby con Benjamín. Queremos premio, me dice. Tenemos audio, vamos a escuchar, sí, dele nomás cuando quiera, dele curso. Muchísimas gracias, pibito, siempre por recordar la limo. Ah, Fernando. Y bueno, comprar los autos que están para servicio de paseos y eventos. Justamente estos días, con el tema de las fiestas y fin de año, tuve el agrado de pasear a varias personas, parejas que querían despedir el año, o asimismo de comenzarlo también, viste, de una manera distinta. Así que gracias a Dios trabajando. Fernando, que claro, que nos contaba, nos agradecía por nombrar la Limu. Gracias a vos, Fer, porque nos brindaste la nota, nos contaste cosas que desconocía de la limusín, ¿sí? Aparte, el honor de poder manejarla. Vi los paseos que subiste, muy lindo. Me tengo que organizar para hacer un paseo ahí en tu Limu. Hay que llenar bien la frapera, ¿eh? Ya que yo no voy a manejar, llená bien la frapera y le damos. Últimos minutos para anotarse para el sorteo, ¿sí? Y me reclamaban, me dijeron, Gaby, no hablaste de la Ferrari, la testa rosa, la que usaron en División Miami. Don Johnson y Philip Michael Thomas, 5 temporadas duró División Miami. En la década del 80, ¿eh? Justo, hablamos de Fernando y esta Esta serie tuvo que ver mucho con la moda también, los sacos con hombreras, ¿se acuerdan? Con una remera abajo, los zapatos, y habían sacado hasta una línea de máquina de afeitar. Y cómo se remodeló toda esa zona de Miami, bueno, para cuando hicieron esta filmación, ¿no? La Ferrari, la Testarossa que compramos, contamos, perdón, la anécdota de contada por Coppola, ¿sí? De cuando Diego, jugando en el Napoli, Guillermo Coppola le hizo regalar al presidente de Napoli la Ferrari, la negra, a Diego. La pagó 400 y se la cobró $1,000,000. Esa es lo que cuenta él, ¿no? Bueno, eso es lo que cuenta él. Y hablando de autos italianos, esta semana también fue el cumpleaños de alguien que es amante de estos vehículos italianos, Jamiroquai. En uno de los videos clip, en Cosmic Shear, creo que se llama, aparece un Lamborghini Diablo, dos Ferrari aparece, una F40 roja, Testarossa, y una F355, una negra. Tres autitos, que van así, costeando las cordilleras, iba costeando las montañas con esos tres autos compitiendo entre sí. Ahí lo tenemos, me dice, tenemos el tema preparado, lo creo. Pero algo que le quiero comentar también esta semana, ¿sí? Para los nuevos, esto es Music Cars, y nosotros hablamos de música y autos. Estamos en una versión de verano, recordando un poco lo que pasó el año pasado. Les quería comentar, esta semana, no sé si conocen a Horacio Pagani, no el periodista, ¿eh? No, este es otro Horacio Pagani. Este es el Horacio Pagani, argentino, creador de los autos superdeportivos. Y esta semana fue elegido el mejor constructor de autos deportivo y de lujo del mundo. Tenemos que dedicarle un programa porque hay todo un detrás de cómo él llegó a Italia, ¿no? O sea, es algo, el sueño cumplido, digamos, bueno. El mismo Fangio lo recomendó para trabajar en Italia, pero Ferrari lo rechazó. Miren lo que se perdieron. Lo tomaron en Lamborghini, en la categoría más baja que había, y un año después, escuchen, era jefe de carrocería de la fábrica. El creador del primer auto con carrocería de fibra de carbono. Lambo no lo quería porque si Ferrari no lo tiene, yo no lo necesito, decía. Sin títulos universitarios, no hace auto, hace piezas, obras de artes, este señor. Vamos a escuchar el tema de Jamiroquai y cuando volvemos vamos con el sorteo, ¿sí? I'm gonna hammer, cause it was cold and past 11 on a Saturday and La vitalidad, la ambición. Radio City 104.1. Momento del sorteo, ya están todos, ya no entra nadie más. Y después vamos a ver si nos llegamos a meter un tema que nos había pedido Romix desde Puerto Madryn. Vamos primero con los 20 kilos de leña, ¿sí? De la gente de Leñiveri. El ganador pasa por Miguel a camino 802 de Neuquén Capital. Es un ganador Omar con el 060. Sí, felicitaciones Omar, a comunicarse. Viene el sorteo del voucher, el turno de Enigma Motel, para pasar un buen momento cerquita acá, Cinco Saltos. Ruta 151, acceso Centenario. Ganador o ganadora se comunica, le mandamos un voucher en formato digital. Es un ganador, Miguel 549. Vamos vamos con el kit de belleza automotor de la gente de Impulso 2M. Gaby, sí, es mujer. Gabriela 191, ganadora. A comunicarse los ganadores, por favor, vamos. Premio Max Lubri Service, diagnóstico computarizado para tu auto. ¿Tenés que viajar o solo querés hacer un chequeo completo? Bueno, es un diagnóstico computarizado con chequeo completo para tu auto. El ganador es Javier con el 503. Javier 503, a comunicarse. Y por último, el tapaboca con el logo del programa de Music Car City y el logo de Radio City. Muy lindo tapaboca, ¿eh? De neopreno. César 605, ganador del tapaboca. Ganadores, a comunicarse. Sí, el kit de belleza automotor lo retiran por Bahía Blanca 672. El voucher del hotel se lo mandamos en formato digital. Omar, retirás la leña por Miguel a Camino 802 de Neuquén. César, el tapaboca lo retirás por la radio acá en Belgrano 265. Le mandás un mensajito al WhatsApp de la radio y te mandamos al cadete, ¿sí? Del lunes. El lunes estamos con horario acotado de verano. De 9 a 13 podés pasar a buscarlo. Si se te complica, bueno, mandá un mensajito y lo retirás por Bahía Blanca 672 también. Y Javi, acá que se comunica, también Gabriela lo necesitaba, decía. Muy bien. Gabriela necesitaba el kit de belleza automotor. Muy contenta, muchas gracias, dice. Y Javier agradecido. Bueno, Javi, te comunicas al WhatsApp de Max Lubri Service, ¿sí? Eso lo haces en Bahía Blanca 672, el diagnóstico computarizado. Vamos con el último tema y volvemos para el cierre. Que se vayan los que quedan comunicarse, por favor, ¿sí? Vamos con el tema, llegamos a pasar el tema de pedido desde Puerto Madryn, Argentina. Llegamos al cierre, se comunicó Miguel, se comunicó Javi, se comunicó Gabriela. César me dice, justo estaba trabajando, a ver qué me puso. Justo estaba trabajando, no pude escuchar el sorteo, muchas gracias, pero ahí me llegó el aviso. Me dice, bueno, te ganaste el tapabocas vos, César. Retirás en la radio Belgrano 256. Mandá un mensajito acá a este WhatsApp de la radio y te mandamos al cadete cuando estés. Desde el lunes, ¿eh? El lunes, porque ya no queda nadie acá. No hay nadie, nosotros estamos con la mitad de personal. Me dicen, sí, vamos a cerrar con este tema, lo voy a poner desde cero. Y temazo el tema que pasaste, Gaby. Excelente tema que pidió Romix, me dice Marcelo de Miami. ...13.29, ya estamos cerrando, antes de que nos vengan a echar. Sí, llegamos al cierre de este primer programa de año, apertura de año acá en Radio City. Tuvimos el honor de el primer programa en vivo en salir al aire. Muchas gracias a todos ustedes que están escuchando del otro lado todos los sábados firme a las 11 de la mañana. Esto que es Music Cars, esto estamos en una versión de fiesta, más que de verano, porque es una versión de fiesta. Todavía hay gente que no se ha recuperado, ¿eh? Muy feliz año para todos. Arrancamos este 2021, 2021 con todo, lo mejor está por venir. Muchas gracias. Que termine muy bien este fin de semana largo. Primer fin de semana largo del año. Muy feliz año. Luego lo repito de vuelta. Que tengan una excelente semana. Nos vamos a estar encontrando el sábado que viene a las 11 de la mañana acá en el 104.1 Radio City para hacer Music Cars. Muchas gracias. Será hasta el sábado que viene. Chau, chau.